¿Por qué? Porque la niñez en nuestro país, con la ola de violencia, ha sido de las que principalmente han sido dañadas. Desde un niño, por ejemplo, que en lugar de estar jugando, de tener sueños, de tener esperanzas, ha tenido que inventar su propia mochila blindada. Han cambiado sus juegos, han cambiado sus frases, han cambiado la forma en que juegan incluso con sus propios compañeros. Son 5 niños y 3 niñas de la comunidad del Rincón de Chautla, en el municipio de Chilapa de Álvarez, que parecen jugar a los policías comunitarios, con palos que simulan armas y declaratorias de muerte contra sicarios. Como pueblo no vamos a dejarlos solos en nuestra... Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios. Se dicen sobrevivientes de un enfrentamiento armado ocurrido el 27 de enero pasado entre un grupo al que reconocen como Los Ardillos y la policía comunitaria del Rincón de Chautla, el cual dejó como saldo 12 muertos. Los niños fueron adheridos a la policía comunitaria. Todos los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de un ataque sanguinario, seguimos en la lucha porque sabemos que van a regresar y atacar de vuelta a nuestra policía. En el video difundido por la policía comunitaria se observa a los niños practicando posiciones básicas de tiro y portación de armas. Ellos combatirán al crimen organizado según el comunicado que leyeron. 4000 años de gobierno, pueblos originarios, vamos niños y niñas como buenos guerreros y guerreras en Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, México. Los niños pidieron intervención al presidente Andrés Manuel López Obrador, Fuerzas Armadas, Derechos Humanos e instancias de Procuración de Justicia. Para Imagen, Ángel Galeana.